Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Planetario de Medellín. Hoy nos convoca el 10º encuentro de órbitas sonoras, franja de programación de Planetario y Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora. Les pedimos el favor de apagar los celulares o ponerlos en silencio. Si van a tomar fotografías, les agradecemos que lo hagan sin flash. Amantes del Futuro es la iniciativa con la que el compositor y productor Immanuel Miranda, Ima Fellini, inició en 2002. Sus primeros experimentos con la cumbia, desde entonces ha dedicado su trabajo a componer y producir diversas variantes del género, tanto dentro de esta propuesta como en otras colaboraciones. En las visuales nos acompaña Mercury Vijay, magíster en diseño y creación interactiva, con trayectoria en el desarrollo de experiencias y contenidos para museos y centros de ciencia. Actualmente hace parte del colectivo Alep Experimental y lidera estrategias para los museos del Parque Explora y Planetario de Medellín. Gracias por responder a esta convocatoria. Buen viaje. desde la ciudad de México, Mérida, Yucatán. Thank you. We'll be right back. brasileira de futurismo. Thank you. Planetario. Muchas gracias a todos por venir. Y con esta última nos despedimos esta bonita noche de Planetario. A despedir con esta que se llama Cumbia Medellín. We'll be right back. Muchas gracias, Medellín. Esto fue Amantes del Futuro. Esto fue Amantes del Futuro con los visuales de Juli Mercury. Un aplauso, por favor, con este gran show. Muchas, muchas gracias por asistir. Les invitamos a evaluar la experiencia escaneando el QR que ya va a aparecer a continuación en el domo, para que porfa hagan pues como esa evaluación. Este fue nuestro último encuentro del año de Órbitas Sonoras del 2025. Esperamos que tengan un feliz año y les invitamos a estar atentos y atentas a la programación del 2026. En nuestras redes sociales, si no nos siguen, por favor, @planetariomed y @exploratoriomde. Muchísimas gracias y nuevamente un aplauso para los artistas. Muchas, muchas gracias. Les invitamos este sábado también a la Feria de Oficios, recuperar los gestos del hacer desde las 10 de la mañana en el Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora. Es entrada libre, 10 de la mañana, vamos hasta por la noche, hay talleres, laboratorios, hay feria, gastronomía, diseño, hay de todo, todo totalmente gratuito para que vayan y compren los aguinaldos. Van a haber emprendimientos de toda la región, para que vayan y pasen un sábado chévere. También va a haber toque de vinilos, va a haber venta de discos de vinilo, bueno, una cantidad de cosas para que vayan este sábado a las 10 en el Exploratorio. Muchísimas gracias.